Una cosa que creo que debí de plantear es que igual deberíamos de presentarnos, porque venimos de distintos colectivos, venimos de distintas partes de Europa, y no sé, ustedes también igual quieren conocernos, porque también en las preguntas iba a decirles a ustedes si quieren preguntarnos algo de las luchas de allá. Nosotros también consideramos, como adherentes a la sexta declaración, también queremos construir la autonomía. En nuestros colectivos tenemos también problemas que son también del mal gobierno y de este mundo capitalista, ¿no? Entonces, si ustedes en algún momento quieren preguntarnos algo, también estamos dispuestos. Y si quieren, nos presentamos nosotros, de dónde somos, a qué colectivo pertenecemos. No sé si sería, si ustedes quieren saber de nosotros. Se puede. Se puede. Cada uno se va a ir presentando y su organización y así, para saberlo también y conocernos al mismo tiempo. No, eso no. Soy Maribel, pertenezco al Caracol de Zaragoza y de España. Anastasia, de Grecia, del colectivo Alan. Compa, yo vengo de San Cristóbal, yo los traigo hoy, es de Chupet. Estamos a la arena, a la sexta también. Gracias. Yo soy Pilar y pertenezco a la Plataforma de Solidaridad con Chiapas de Madrid y de España. Soy Javier, del Sindicato Solidarios de Francia. Mi nombre es Marco y soy de la Asociación Ya Basta Italia. Hola, yo soy Miriam, yo soy de Alemania, del colectivo Grupo Basta. Yo soy Ana, vengo del colectivo Fuga en Rede, de Galicia, que está en el Estado español. Yo soy José Luis. Vengo por el sindicato Confederación General del Trabajo. De España. Yo soy Sibel, soy de Francia, del Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas en Lucha y también del Sindicato Solidario. Gracias. Soy Lucio, también pertenezco al colectivo Grupo Basta, como Miriam, de Alemania. Yo me llamo Sergio, vengo de Galicia también y bueno, soy del colectivo del mismo que Ana, Fuga en Rede. Yo soy Sara y también pertenezco al colectivo Grupo Basta de Alemania. Gracias. Después de la presentación, yo creo que ya podemos ir a empezar a platicarlo en respectivo en la primera pregunta. Y entonces la primera pregunta, yo creo que es interesante saber cuáles son en este momento los conflictos que hay con el mal gobierno y cuáles son las estrategias que utiliza tanto el mal gobierno, cómo se organiza la resistencia. Son tres preguntas, ¿no? La primera, ¿cuáles son los conflictos? Sí. ¿No? La segunda sería, ¿qué estrategias utiliza el mal gobierno? Y la tercera sería, ¿cómo organizan ustedes la resistencia? Bueno, entonces la primera pregunta en cuanto a la situación del conflicto que se había viviendo aquí en este caracol, siempre que los malos gobernantes nunca lo han dejado, las malas mañas desde antes de 94, que los malos gobiernos siempre venían engañando con la misma maña del gobierno, engañando así en economía, dándolo dinero a los campesinos, diciéndolo de que le dan poquito de algún proyecto. Por ejemplo, hablamos del campo. Los campesinos le dan un proyecto de ganado, de ganadería, le dan un poco de digamos que aquí en el campo se trabaja el maíz, el café, y es lo que más o menos el gobierno es lo que es ahí donde lo está aprovechando, la ignorancia de los campesinos. Además, el gobierno organiza si el gobierno ve una organización, por ejemplo, en las bases zapatistas, donde hay compañeros que son zapatistas, entonces lo que hace el gobierno, entonces empieza a hacer una provocación, empieza a organizar lo que nosotros más bien hemos venido conociendo, que hay una organización que le dicen paramilitar, la OBDIC. Ese surgió cuando gobernó Roberto Álvarez Guillén aquí en el estado de Chiapas. Este gobierno vio puede que la lucha que había salido en la luz pública del 94, porque principalmente nosotros nos levantamos a hacer la revolución con el gobierno, pidiéndolo pues un cambio aquí en México, donde que sea pues el gobierno que respeta los derechos de los campesinos. Entonces así lo que pedimos nosotros con las 11 demandas, digamos nosotros, que ya bien sabemos que la salud, que la educación, el techo, son 11 demandas. Pero el gobierno lo que está haciendo ahorita es está metiendo mucha política, por ejemplo, en la ideología, que más bien así se conoce aquí en el campo. Lo que dice el gobierno, empieza a meter ideas de que el gobierno es bueno, que da apoyo en el campo. A veces le da un poco de dinero a las mujeres, que más bien nosotros conocemos el apoyo de las mujeres, oportunidades que le dicen. Entonces le pasa un poquito de dinero, le da beca a los niños, así hace el gobierno. O sea, que da un poco de dinero con el alumno, pero se dice es beca. Entonces lo que estamos viendo que el gobierno venía haciendo, y siempre los partidos políticos cuando hacen campaña siempre hacen promesas donde dicen que ya es un cambio, que ya es un que el gobierno ya va a dar todo lo que necesita al campo de los campesinos, pero en realidad eso no es pura mentira. Tal vez está dando el gobierno, pues son poquitos, son como migajas, pues más o menos, que así nosotros vemos que eso no va a ayudar para nada, porque solo lo que hace el gobierno es nomás comprar. O sea, quiere que nosotros lo vendemos la dignidad, pero nosotros no. Ya vimos durante la largo tiempo que hizo el gobierno, entonces ya lo conocemos muy bien cómo está la estrategia del mal gobierno. Y también anda organizando grupos de personas que tratan de provocar a las bases de apoyo zapatistas en la función de la autonomía. Por ejemplo, cuando el pueblo ha estado organizado en función en la educación, en la salud, entonces esas personas hacen provocaciones, con el dinero que le da el gobierno, entonces ellos organizan más gente para provocar a las bases zapatistas. Entonces, eso es lo que vemos, lo que está haciendo el gobierno. Y también los grupos que se organizan, provocaciones en las tierras también, las tierras recuperadas, diciendo que ya legalizaron con el gobierno, que tienen papeles, que tienen escrituras, pero eso son puras mañas del gobierno que está haciendo con tal de destruir lo que estamos funcionando en el paso. Y también, por ejemplo, en las reservas de Montes Azules, también la estrategia que está haciendo ahorita es buscando gentes como vigilantes, pagando gentes pues, para que vaya a ver dónde se está trabajando la tierra, según es lo que hace el gobierno, que se está cuidando el bosque, pues los animales. Pero estamos viendo aquí, como juntas de buen gobierno, que eso son puras mentiras o mañas que hace el gobierno, porque vemos pues que el interés del gobierno es como vender a los otros extranjeros que vienen a destruir nuestros bosques para construir el ecoturismo que se dice, y la presa de la luz, por ejemplo, aquí en San Juan, dice el poco más, Rómulo Calzada. Entonces está amenazada de construir una presa grande para la energía eléctrica. Y eso es lo que estamos viendo, que el gobierno son mañas lo que está haciendo. No, no es porque la verdad quiere cuidar el bosque o anda así vigilando que no se destruya, eso no es cierto. La Junta de Buen Gobierno trata de cuidarlo, reservar para que haya más vidas, oxígenos para el medio ambiente. Pero el gobierno lo que trata de hacer es acabar toda la riqueza, todo lo que tenemos pues, para sobrevivir. Por eso vemos que la estrategia del gobierno son muchas cosas que hace por medio del dinero. Lo que está haciendo de dinero no es en serio el apoyo que está dando, sino que está dando para convencer a la gente y destruir a la organización que estamos convenciendo por medio de dinero. Eso es lo que vemos el gobierno que está haciendo. También hay militarizaciones, los patrullajes en las cañadas, pues por ejemplo aquí diariamente pasan los soldados. Hace como 15 días comenzaron a patrullar los soldados en esta cañada, día y noche. También hay sobrevuelos de aviones militares, como que está más duro ahorita el patrullaje de los soldados en estas fechas, hace como 15 días. Eso es lo que estamos viendo que está haciendo el gobierno y los grupos que anda organizando, pues eso es lo que andan provocando el gobierno ahorita, lo que anda haciendo más en estos momentos. Entonces, así como ahorita hay problemas, por ejemplo, en Peña Limonar, con Amortique. ¿Cómo dijo? En Peña Limonar. Peña Limonar. Ejido Peña Limonar. Y Amortique. Ese problema surgió, como dijo el compañero, en la época de Albores, cuando se organizó esos paramilitares. Entonces, surgió un problema. Asesinaron a dos autoridades nuestros, un agente del poblado y un vocal del Consejo Autónomo. Era un problema sencillo de arreglar, era un problema de parejas pues, que invitaron a las autoridades de llegar a un acuerdo para dar una solución, pero eran nomás trampas que hicieron para matar a esas autoridades y fueron asesinadas dos autoridades. Y en ese tiempo fue desde el 2002. Y pasaron esos momentos, las autoridades municipales, pues autónomos, invitaron a la autoridad de Peña Limonar para que se buscara solución e investigaciones. Y no, nunca se presentaron, porque después era pues plan del gobierno que están haciendo. Y el gobierno nunca hizo nada. Y después de eso, ya las autoridades autónomas toman una medida de privarle derecho a ese grupo de personas que fueron 9 hidratarios. Ya la decisión de del Consejo Autónomo de Ricardo Flores Magón, ese pasó en Ricardo Flores Magón, se privatizó el derecho de esas 9 personas. Pasaron años y años y esas personas que asesinaron quedaron ahí en Peña Limonar, fueron protegidos por las comunidades, incluso el gobierno los apoyaba dando dinero para que se sostengan la familia. El gobierno, porque era plan de ellos. Entonces, pasando esos años, como 7 años, otra vez de nuevo vuelven a retomar esas tierras que privaron como derechos agrarios, quedó en parte de Amaitic. Quedó afectada esa tierra de 180 hectáreas, quedó en parte de Amaitic y lo trabajó durante 7 años. Después de esos 7 años vuelven a entrar esos grupos que asesinaron a sus compañeros, volviendo a retomar sus tierras que ya quedaba de parte de Amantic. Y entonces nosotros como junta volvimos a invitar a las autoridades de Peña para llegar a un buen arreglo, un buen acuerdo, y no se vuelven a presentar. Así pasaron tiempos y tiempos y tratorias que no se presentaron. Y a través de Fraiva, Derechos Humanos, le dijimos que si ellos podían platicar con las autoridades a que vinieran para practicar, para buscar un buen arreglo. Y pasaron tiempos, duró como 3-4 visitas de Derechos Humanos, hasta por fin vinieron una vez aquí para buscar la solución. Y la postura de la Junta de Buen Gobierno es para darle la solución se tomó el acuerdo que se diera 70 hectáreas para esos personas que estaban en conflicto por esas tierras que había privado el consejo, para determinar pues la mitad que era para Maitik y la mitad que utilice Peña de Munar como ellos. Y la postura de las autoridades que no, y no se puede. Y siguió abierto el diálogo para buscar el acuerdo y la solución, y quedó, dejamos pendiente para una fecha de 6 de junio, que apenas fue, para volver el diálogo, y ya no volvieron a venir las autoridades de Peña de Munar. Entonces, hasta ahora, la Junta de Buen Gobierno está buscando, tratando de llegar en un acuerdo para no andar como en conflicto entre las bases zapatistas y los y esos grupos de personas. Y está hasta ahorita pendiente para ver, otra vez Fraiva intervino para ir a visitar a la comunidad, que si se convenciera de sacar adelante la solución y llegar a un buen acuerdo. Hasta ahora está pendiente, pero las autoridades no quieren presentarse porque el plan de ellos es provocar, pelear, estar siempre en conflicto, eso es lo que quieren pues. Pero nosotros siempre buscamos la solución, tratar de llegar a ese arreglo pues. Pues hasta ahora estamos pendientes, pero vemos que la gente está duro pues, provocando ese problema. Allá en el mismo ejido de Peña de Munar, pues la escuela autónoma de los compañeros bases de apoyo han tomado a esas personas, tomaron, ya no dejaron que trabajara los alumnos pues, o los promotores en esa escuelita. Y por eso vemos que cada día golpean más pues, buscando pretextos de cómo entrar en problema con los bases zapatistas. Eso es lo que pasa en este Peña de Munar. Pasó que gracias. Y también en un ejido Arroyo Granizo, que también pertenece al municipio Ricardo Flores Magón, es el mismo. Voy a explicar así en resumen. Ese problema es conforme un colectivo de ganado que tenían antes como ejidatarios, y cuando se organizaron a las bases zapatistas, entonces empezaron a trabajar, y los priistas o los grupos paramilitares que no les gusta la organización, ya no quisieron trabajar, quedaron aparte, y el trabajo colectivo quedó trabajando en las bases zapatistas. Pasando años, entonces esos priistas se organizan convenciendo también a las bases zapatistas de cómo volver a retomar el ganado en sus poderes de ellos. Y apenas este año que pasó, en 2009, retoman ese ganado, todas las reservas comunales, terreno de escuelas, tomaron el poder de ellos haciendo lo que ellos quieren. Y el ganado lo quitaron a los compañeros, ya quedaron sin trabajos colectivos, todos quitaron a esos grupos. Y provocando así violencias con armas de fuego, cuidando el ganado con armas. Y entonces eso es lo que anda pasando también en el ejido del Arroyo Granizo. Andan provocando y provocando con tal de caer en problemas pues. Pero hasta ahora la Junta de Buen Gobierno ha controlado a los bases de zapatistas para no llegar en esas provocaciones, porque también entendemos bien y sabemos bien que lo que está haciendo el gobierno es provocarnos pues para caer como bases zapatistas, provocando los problemas. Pero hasta ahora hemos podido controlar a los compañeros a no caer en esa provocación. Estamos tratando de buscarle una salida así, por acuerdos, una salida pacífica para llevar el proceso de la autonomía tal como debe ser, la justicia, el respeto, así entre ambas personas, porque no estamos distinguiendo personas, simplemente estamos haciendo pues parejo la igualdad, pero a veces las personas de grupos que se organizan, organizadas por el gobierno, ellos son los que andan provocándonos para caer en este problema. Pero hasta ahora pues ahí estamos duro, viendo a las poradas, no caer en esta provocación. Y estamos viendo también ese problema, también está interviniendo Fraiva para platicar con las personas que mejor darle una salida si es que también quieren, pues buscar un acuerdo, pues, si es que quieren hacer en partes iguales el trabajo colectivo, pues está bien, le pueden tocar una parte a los bases, una parte a los, las organizaciones. Si ellos piensan que han trabajado anteriormente, pues se busquen la solución de llegar en ese arreglo, pero hasta ahora no se han presentado también. Siempre se invita, siempre se cita aquí en esta oficina, en los municipios, pero la primera es que no se presentan, no quieren nada de arreglo. Lo que quieren es problema y problema. Y por eso aquí citamos también tres veces, pero no se presentaron. Y ya intervino Fraiva y hasta ahora también está pendiente de ir hasta la comunidad para platicar con ellos si es la comunidad el que no quiere, o es un grupo, o son las autoridades. Simplemente es lo que anda viendo Fraiva para poder llegar a un arreglo o invitarlo hasta aquí, a ver si a través de Fraiva puedan acercarnos y buscar ese diálogo entre autoridades para evitar este choque entre bases zapatistas. Es lo que estamos haciendo hasta ahora en esos problemas. Y me refiero que estamos ahí un poco de la resistencia de las provocaciones, pues estamos tratando de hacer para no llegar en esas provocaciones de los grupos paramilitares. Hasta en ese grupo incluye hasta tres maestros ahí, incluyen también en apoyar a esos grupos paramilitares. Y si quieren saber el nombre, pues podríamos darles cuáles son los maestros que andan ahí metidos también. Estos maestros eran socameros, antiguos socamas, de esa organización que había de maestros priistas. Sí. Quiero concluir otro poco. Siempre hemos visto que cómo funciona la situación, el conflicto desde arriba con los poderosos, digamos, pues con el presidente, el gobierno del estado y el del municipio oficial, el presidente municipal. Entonces quiere decir, desde arriba viene la idea y hasta llegar hasta en las comunidades. Entonces ahí se ve bien cómo nos trata de chingar pues el gobierno. Porque a veces nosotros, cuando hay un problema, digamos, el problema agrario, lo que hace el gobierno es hacer engañar por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Yo tengo un problema, estoy en Montes Azules. Entonces lo que dice el gobierno: mira, te voy a dar 200,000 pesos. Ese 200,000 pesos voy a agarrar con tal de que voy a dejar mi tierra, o sea, mi pedazo de terreno. Es lo que se está haciendo con el gobierno. Ahora el gobierno federal dice que ahorita está reubicando la gente, pero principalmente aquí en Montes Azules, donde hay lagunas, donde hay petróleo, donde hay árboles, digamos, que de buena calidad. Por ejemplo, más se conoce el cedro, la caoba y otros árboles que son de buena calidad. Además, hay plantas que también sirven como medicina. Es donde el gobierno tiene la intención de ganar esa parte para que el gobierno lo vende en otros países. Es lo que se está haciendo ahora el gobierno. Entonces mucha gente se está dejando de engañar. Y hemos visto aquí en un ejido que se llama El Zapotal, el Perla de Acapulco. ¿Qué pasa? Agarraron el dinero. Entonces el dinero que agarraron solo empezaron a hacer a gastar pues el dinero, comprar que digamos aguardiente, o hacer gastos en el cocingo, tomar muy seguido, y se acabó el dinero. Y el pobre campesino quedó igual jodido. Entonces lo que está haciendo ahora el gobierno, entonces está dando dinero, 250,000 pesos, para que la gente deje su terreno. Por ejemplo, Laguna San Pedro, Laguna El Paraíso, Laguna Laguna Suspiro. Son partes importantes para el gobierno, lo ve más mejor porque hay riqueza. Entonces es lo más grave que está haciendo el gobierno. Pues es más, es el problema que está haciendo el gobierno ahorita, es el conflicto que está haciendo aquí en la zona, toda esa parte, pues. Es lo que está metiendo mucha gente, pues, para dividir la gente. Pero hasta ahorita no pueden, hasta ahorita no están pudiendo para dividir la gente, sino más que están organizando bien la resistencia, pues. Porque sabemos, pues, la resistencia, pues, es una resistencia que no podemos hablar con el gobierno, no podemos recibir cosas del gobierno. Tiene que ser nosotros, nuestro propio trabajo que estamos comiendo, pues. Por eso el gobierno no pueden hacer, pues, esas cosas, pues. Pero hay personas, pues, así como están diciendo, pues, mis compañeros, pues, que se viene, pues, el gobierno, pues, rápido se va y la gente. Pero el zapatista nunca se vende, pues. Tiene que estar firme con su lucha. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Pero lo que está pasando es lo que explicaron ya los compañeros. El gobierno está a tratar de sacar toda la gente que está en la selva de la Candona. Es para sacar todo porque se va a entrar, pues, el gobierno ahí. No es el gobierno aquí, sino que es el otro país, pues, porque ya tienen comprado el otro país, pues, el terreno. Por eso el mal gobierno aquí en el México, pues, están chingue, chingue para que se saque, pues, la gente. Eso es lo que está pasando ahorita aquí. Para aclarar un poco, las comunidades que han aceptado el dinero son las gentes del gobierno, como los grupos que andan organizando. Acepta, pues, el dinero para que salga en su comunidad, y la verdad, pues, ha sido muy afectada porque reciben el dinero y el dinero se va como el agua. Uh-huh. Ya después queda en la calle la gente, pero es el mismo de las organizaciones del gobierno. Y la resistencia que hacen las bases de apoyo zapatista es que no aceptan, pues, nada del gobierno. Y el gobierno, el que no acepta, los saca a la gente con desalojos, ya con violencias. Es decir, como pasó en Laguna San Pedro, ¿sabes? En Laguna San Pedro fueron bases de apoyo zapatista y hasta ahora salieron desalojados los compañeros ahí. Llegaron los empleados del gobierno, funcionarios, ofreciendo dinero, que salgan a la buena, o si no, pues iban a ser desalojados. Y nuestros pueblos bases de apoyo zapatistas, como siempre, andan resistentes, con la conciencia en la lucha, y ellos resistieron y no salieron. Pero ya el gobierno mandó policías, ejércitos, y los sacaron a todos, pues. Niños, hombres y mujeres, todos salieron huyendo, golpeados, hasta uno llegaron a parar hasta Palenque. Y sus casas, sus cosas, todo ahí, quemaron todas las cosas. Es lo que hizo el gobierno. Y hasta ahora, pues, no quiere decir que el gobierno ya lo tiene. Ese terreno quedó como parte de la Junta de Buen Gobierno, que ahí estamos, pues, diciendo que hasta ahora no lo ha ganado el gobierno porque nadie ha recibido pago, pues. Y si es que los compañeros le reconozcan sus cosas que los fueron quemaron, pero eso es derecho de ellos porque es cosas que han comprado de por sí, no es costo del terreno, no es estar vendiendo el terreno, sino que hasta ahora también hicimos una denuncia que reconozca al gobierno lo que dañó, pues, a los compañeros, pero a través de Fraigo. Nosotros no solo denunciamos y ya el Fraigo se encarga de los derechos humanos. Como es un derecho, pues, que las cosas de los compañeros fueron quemados, destruidos, quedaron sin nada. Solo la camisa que traían puesto, eso es lo que quedaron con los compañeros. Entonces, eso, pues, lo vimos porque nosotros estamos apoyando, pues, a esos compañeros que andan, pues, sin nada. Pues tuvimos que juntar algo para apoyarlos, sus casas, para poder sobrevivir con la familia hasta ahora. Entonces vemos, pues, que el gobierno está haciendo ya más fuerte en el desalojo. Los que no aceptan pagas, como los bases de la partida, no aceptan dinero, porque sabemos bien que es lo que estamos haciendo, que estamos luchando por la tierra. Y por eso tratan así desalojados con golpes. Y los otros grupos, como son gente de ellos, pues aceptan, pero después andan allí en la calle porque nadie ya los toma en cuenta. Los bases de apoyo zapatista, nosotros estamos buscando la forma como hacerlo hasta ahora. Es lo que está haciendo el gobierno, cada día más presionando. Y hay otros poblados amenazados, como digo, mis compañeros. los poblados que están amenazados en el desalojo. ¿Podríamos recoger el nombre de los poblados que están en este momento siendo también agredidos? Sí, está en la lista de parte de muerto. Pasen el discurso, no voy a Luego los copiamos. Sí, también luego los podemos copiar. Luego, si quieren, los podemos copiar nosotros. Ah, bueno. Y la estrategia es siempre es la misma, ¿no? O sea, sí. Intentar comprar a la gente, dividir y crear grupos del gobierno, que apoyes al gobierno, y si no, la agresión directamente. Sí. O sea, que las agresiones también, ¿no? Aparte de la amenaza militar, que sigue siendo continua. Sí. ¿Lo copian después? Lo copiamos después. Luego, tantito lo agarramos y lo copiamos, por no interrumpirles ahora. Yo creo que si ustedes quedó bien claro el conflicto actualmente, lo que está haciendo el gobierno, si es que ustedes ya quedó claro, pasamos cómo está, porque más o menos el compañero habló un poco de la resistencia, cómo hemos viniendo para no... ¿Podemos una pregunta nada más? Muy breve. En los conflictos que hay en Ricardo Flores Magón, ¿están implicados antiguos Miras, el movimiento indígena revolucionario antizapatista? Ahorita les dicen la UDIC, pero ¿son UDIC entonces? Sí, sí, pero pues hay grupo Mira también. ¿Los dos? Sí. ¿Son sí, entonces los dos? Sí. Vale. Quería preguntar una cosa. El dinero que el gobierno da a estos grupos o el dinero que el gobierno pone para comprar la gente, el dinero que llega con algunos programas como Procampo o algo así, o el dinero que pone simplemente te doy 100 pesos o no sé si es clara la demanda, la pregunta. Hacen de varias formas. A través, donde entrega el dinero el gobierno, a veces en los pequeños proyectos, como expliqué hace ratito, le da un proyecto el otro proyecto hacia el otro proyecto, ahí le va dando un poco de apoyo que da el gobierno. Y a veces donde más da el gobierno, engañando a la gente, por ejemplo, uno que ya tiene su edad de 60 años, dicen que es un apoyo de los adultos, entonces ya le da dando sus 500 pesos. Arriba de 70 años, ahí le da 1000 pesos, ahí donde la gente, donde no son zapatistas, donde son de otro partido, de otra organización, pues ya se contenta porque dicen que el gobierno ya es buen gobierno porque ya está ayudando a los ancianitos. Así da el gobierno. Otra vez, donde usa dinero el gobierno en las elecciones, en las campañas, o sea, cuando hacen campañas de partidos políticos, es donde si uno da, vota por el PRI o por el PAN, a veces dan 100 pesos, 200 pesos, una firma o un voto, 200 pesos, ahí le va dando el gobierno. En lo que da el gobierno nomás es como el proyecto, como cemento, varilla, lámina, eso es lo que están dando el gobierno para la gente, pues, para engañar pues la gente. No más es ese etapa, tanto ya dijeron pues los compañeros pues que en las becas los niños y es lo que se dicen progresa de las mujeres, nomás eso es lo que hacen pues el gobierno. Pero el problema que está haciendo el gobierno nada más está metiendo muchos proyectos de los ejidatarios pues donde son gente los priistas pues. Y después dando muchas dinero, pues, que cuando sale unos 100 mil pesos, 200 mil pesos de su cuenta, el terreno se va a quitar el gobierno. Eso es lo que está haciendo el gobierno. No es justo que... No es su voluntad, pues, el gobierno está dando el dinero, sino que tiene pensamiento para quitar la tierra. Porque no dice nada ya a la gente, porque ya está todo eso, las cosas, eso es lo que está haciendo el gobierno. Una aclaración, no me quedó muy claro lo que dijeron sobre la Laguna San Pedro. Quemaron las casas, echaron a la gente, y ahora, ¿cuál es la situación ahí? ¿Quiénes están ahí? Nada. Después, en el momento cuando fueron desalojados nuestros compañeros, los militares y la policía militar y el ejército, ahí hicieron campamentos. Quedó protegido la parte donde fueron desalojados nuestros compañeros. Después pasó como 2 meses, se volvió a retirar el ejército. Pero hasta ahorita constantemente está llegando helicópteros para vigilar esa parte. Así como dijo el compañero, ahí dicen vigilante, lo que dice el gobierno, cada semanalmente llega a vigilar la parte. Pues si ustedes quieren, hablamos un poco de cómo es el camino de la construcción de la autonomía. Sabemos que han avanzado mucho, tanto en el terreno de la educación, de la salud, que me imagino que tiene mucho que ver también con sus tradiciones, su cultura. Un poco las preguntas van a ir por ahí. Y no sé cómo podríamos organizarlas. ¿Cómo vamos por preguntas? Trabajando el tema de salud, educación, comunicación. No sé si ustedes tienen radios comunitarias, si trabajan también los vídeos. Bueno. Y a nosotros también nos interesa muchísimo conocer cómo ustedes resuelven los conflictos internos, cómo funciona la justicia. Vamos por preguntas. El primero, preguntamos, ¿cómo es la educación zapatista? ¿Cómo se organiza la educación? No sé si... Sí, vamos a responder. Sí. Vamos, calmos, pero vamos sí. A responder. A ver, ¿verdad? No se puede, cuando a veces platicamos, no se puede dar una pausa. Sí, claro. Cuando ya está seguro la respuesta, entonces... O quizás prefieren que de por sí hagamos una pausa más grande y salimos el tiempo de... Aquí nomás nada más. Vamos a responder. Es mía. Como quieran, ¿eh? Porque si prefieren hacer como tomar un tiempo... Comentar así, pensábamos hoy, si a ustedes les parece bien, si podemos quedarnos hoy aquí en el Caracol, nuestra idea, e incluso si quieren que visitemos alguna comunidad, que esté en conflicto o lo que ustedes, estamos también a su disposición. Nuestra caravana es es hasta el día 16, y tenemos organizado un poco los tiempos para visitar los caracoles y para ponernos a disposición también de las juntas del buen gobierno, si consideran que debemos de visitar alguna zona de conflicto para mostrar nuestro apoyo. Y el programa, como lo hemos organizado siempre, ustedes dirán, ¿no?, que les parece, era quedarnos hasta mañana aquí. Sí, puede ser. Pero yo creo que finalmente podemos dar la respuesta. así como está preguntando. Sí. Yo creo que primero vamos a terminar con las preguntas, después sí. Vamos a ver si se puede visitar alguna comunidad. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Sobre la educación, aquí se está trabajando con las comunidades, rancherías y ejidos. Entonces, nosotros como base zapatista vimos durante cuando estaban trabajando los maestros de oficiales, vimos que no hay avance porque los niños siempre y cuando no avanzan, siempre cada año quedan reprobados. Entonces así vino durante varios años. Después del 94 dijimos que queremos una buena educación, pero de acuerdo con la demanda. Entonces en cada comunidad empezó a elegir su promotor o promotora de educación. Entonces ese compañero se preparó bien, recibió capacitación para que vaya en la comunidad a enseñar con los niños. Entonces ahí ese promotor no recibe ningún salario, solamente la comunidad se pone en un acuerdo de apoyar, por ejemplo, de dar un poco de alimentación, que nosotros le pasamos un poco de maíz, de frijol, lo que es de alimentación. Entonces así vino trabajando el compañero, el promotor y la promotora. Después cuando la comunidad se avanzó, entonces nosotros ya se organizó varias comunidades ya en el municipio. Ya hacemos una reunión donde llegan 20 o 30 promotores para prepararse bien para que salga mejor el trabajo. Entonces así veníamos desarrollando nuestra escuela de autónomo. Después, cuando ya en cada municipio, por ejemplo, Francisco Gómez, Francisco Villa, San Manuel y Pancho Gómez, entonces juntamos esos cuatro municipios donde ya vimos que sí hay un buen avance, porque la verdad los niños hablamos en la misma lengua, porque antes cuando vienen los maestros de oficial siempre hablan en puro, así en castilla. Entonces el niño o la niña no entiende, pero ya en estos tiempos vemos que es un poco mejor porque el maestro lo habla en castilla, si no entiende lo pasa en celtal, si el chol, si el togolabal, depende qué lengua habla los niños. Entonces ahí vemos de que sí es un poco mejor como estamos trabajando ahorita. Y también vemos que el avance hasta hoy, pues ya tenemos promotores ya todos en el primer nivel. Hay formadores que ya se están preparando para formar nuevos formadores, incluso eso ya se está preparando en el taller ya de nuevos formadores para volver a prepararlos, para volver a capacitar promotores de las comunidades. Eso es lo que estamos avanzando hasta ahora. Y también los niños pues están aprendiendo más, como dijo el compañero, porque se habla el mismo dialecto, se enseña como decía pues los niños. Y aparte de eso, pues como la educación está basada con las demandas, pues van conociendo desde pequeños lo que es la vida y medio ambiente, cómo cuidarla, cómo defender la tierra también, cómo es cuidarla pues para sobrevivir en ella. Entonces los niños van conociendo pues todos esos puntos que nunca vieron en la educación oficial, porque ahí no enseñan lo que quiere el pueblo o lo que hace beneficio al pueblo, no enseñan los maestros oficiales. Y nosotros hasta ahorita vemos pues que el avance es que los niños ya están más o menos preparados para reforzar la autonomía que estamos haciendo. como nosotros ahorita, pues aquí estamos, pues con los pocos que hemos aprendido, pues ahí vamos. Pero pues, los niños ahorita, pues ahí están para el futuro de la Comisión de la Autonomía, pues ya están más o menos preparándose los promotores, los formadores y los alumnos también. Y por eso vemos que es muy importante, pues, lo que estamos avanzando con la educación. Por ejemplo, como ya hablamos en los maestros oficiales, pues lo único que están enseñando, pues, es organizar para violencias con las bases zapatistas, como decíamos, de Arrey Granis. Son maestros que andan organizando ahí la gente, o apoyando para que se haga este conflicto. Y entonces esto no es un educador, sino que está enseñando mal al niño, está llevando al mal camino. Pero vemos que en la educación autónoma hay mucha diferencia, porque ahí los niños conocen ya la situación, cómo estamos viviendo. Conocen que esto es la estrategia del gobierno que está haciendo, pues, como que se hace, a través de la educación se hace más resistente la organización, porque estamos enseñándonos más, pues, en la educación. No sé si puedo agregar otro poco. Vemos un poco la diferencia, porque en la escuela oficial los niños están muy obligados para usar uniformes o trajes que más se conocen. Las mujeres están obligadas de poner zapatos y de vestirse como de la ciudad. Tiene que ser, si un alumno no pone su traje, entonces ahí dicen que no lo acepta, lo bajan su calificación. Las mujeres también, las muchachas lo ponen puras faldas. Ahí vemos que el gobierno como lo está engañando los campesinos. Pero en cambio nosotros lo que estamos haciendo es conservar, o sea, rescatar nuestra cultura como antes, nuestros abuelos cómo usaron sus trajes. Es lo que estamos nosotros reforzando para que no se acabe. Por ejemplo, para aprender, como dijo el compañero sobre el medio ambiente, es como cuidar nuestra tierra, no quemar. Siempre cuando hay árboles es donde hay buena vida, porque ahí viene o nace el aire. Es lo que nosotros ahí estamos dando a saber a los niños, que hay que cuidar más la montaña. Y también para no contaminar, entonces no usar químicos. Lo que más está trabajando en el campo es orgánico. O sea, quiere decir que ya haces tu milpa, ya no lo quemas, entonces para que la tierra esté en buena calidad, y no usar gramosones como, por ejemplo, son herbicidas. Lo que más se usa son natural, que digamos. Entonces ahí vemos que ahí en la escuela los niños ahí se platica, ahí se enseña también en la lengua. Por ejemplo, ahorita vas en una escuela oficial, ahí ya te hablan puro, hasta incluso inglés. A veces dicen ya los niños ya van a hablar en inglés, que dentro de un año o dos años pues los niños ya hablan en otra lengua, creo. Entonces, pero nosotros ahí vemos de que el gobierno como solo quiere engañar, pues, a los campesinos. Además, el gobierno lo que está haciendo solo engaña, pues, a los campesinos. En realidad no hay un cambio en la educación. El problema que hacen los maestros del gobierno, nada más que vienen a trabajar las comunidades con unos 3-4 días y regresan otra vez. Y los niños los dejan abandonar otra vez. Además, en lugar para educar a los niños, están mal educando, pues, porque el maestro, pues, empiezan a tomar trago con los niños, pues está mostrando un ejemplo mal, pues, ya no tiene respeto. Eso es lo que está pasando del maestro del gobierno, pues, eso es lo que están enseñando, pues, los niños de los casas, pues, para que hacen pleito con los otros niños que están en la organización zapatista, pues. Eso es lo que está tratando, para tratar de chingar también a los niños, pues. Eso es lo que está pasando aquí, todas esas partes, pues. ¿Se explicó un poco sobre la educación? Y también nosotros, como estamos en la resistencia, pues, así como estamos avanzando pues en la reeducación, pero parte de todo, como estamos en la resistencia, pues hay algunos pueblos pues que no, todavía no tienen escuelita, y también los materiales de los niños pues no tenemos, pues porque no tenemos más dinero para comprar, porque estamos en la resistencia. Eso es lo que estamos hoy, la situación esa. Entonces ese es el paso de la oración, y nos falta perdonar el primer nivel de los tres municipios y pensamos seguir con el segundo nivel, si es que vamos dentro, si pensamos seguirle, pues, como digo el compañero, nos falta algunas cositas de economía, de cómo hacerlas, pero lo vamos a hacer, eso es lo que se ha dicho, que lo vamos a hacer. Sí. Me parece muy importante que nos han hablado de la importancia que tiene la cultura, la lengua para expresar. Y una de las preguntas que me parece muy importante también, que está ahí recogida, es el papel de las personas mayores también a la hora de valorar la cultura y cómo se trabaja en la comunidad. Y un poco la recuperación de la cultura en general. Uh-huh. Una pregunta, estamos para educación. Sobre educación, sí, yo quisiera preguntar si hay niños de otras comunidades que no son zapatistas que van a las escuelas primarias que han organizado ustedes, así como lo hacen, por ejemplo, en cuanto al tema de la salud. De salud, nos dijeron en Novedic que sí ocurre, que va gente que no pertenecen a las comunidades zapatistas. ¿Existe esto en cuanto a la educación? Existe. ¿Hay sí. niños de otras comunidades que van a las en la escuela autónoma? ¿Así? Sí, hay. Porque así como platiqué, pues, es que en la escuela oficial ahí le piden todo con dinero. Lo compran todo lo que es material, el libro, el uniforme. Pero en la escuela autónoma no, hay todo sencillo, pero ahí se aprende más. Entonces ahí van a entrar niños del oficial, pues ahí entran porque lo ven que en autónomo ahí se aprende mejor. También existe. Pero ahí luego el compro. Ahí te mandaba tu pregunta. Bueno, dito más paso permite. Entonces hablamos un poco de la importancia que tiene la cultura propia en la autonomía, en la educación. Y entonces la pregunta era, la educación es en la escuela, pero también en la comunidad. El papel de las personas mayores también en la comunidad, el peso que tienen. Nosotros venimos de una la sociedad de consumo individualista donde nosotros vivimos, pues a veces a las personas mayores ya no se le da la importancia que tenía antes, ¿no? En las comunidades siguen siendo la voz de las personas mayores, sigue siendo importante y tiene un papel en la formación, en la educación de los niños. Es la pregunta. Alfabeto. Ahí va. Escope de metafunda. O actual y no te estende. Escope que hay, pero sí. Ya un descanso. Más. Das könnte ich wenn das da die Letik vor hier bitte mir. Ja, kann ich wird ich da heute ja kann aber ich da war ich nicht mas kann ich das das Rico, ich war da am Bier. Ich da war ich nicht noch. Bueno, los viejitos pues que así como estás preguntando. Pues se pues ahí vamos preguntando pues el consejo ahí. Me da consejo también y nosotros tenemos que preguntar. Porque no podemos perder pues nuestra cultura. Pues. La cultura pues tiene que hacer, por eso estamos diciendo pues la autonomía. ¿Sí? pero así como estás preguntando, pues tiene que respetar de los mayores edades, pues, porque él lo sabe cómo vivieron, así como cómo vivieron de las fincas antes, cuando está con sus patrones, pues él está dando consejo que no le pasa esa cosa ya. Pues a los niños también se aconseja que más o menos hay que estudiar, hay que agarrar ese paso donde estamos del ejército zapatista, para que ya no hay la miseria, esa cosa está, se pasó ese, el tiempo. Por eso los viejitos tienen que dar consejos cómo se podemos hacer nuestra autonomía. Eso es lo que... Podríamos hablar también de cómo es la salud autónoma, cómo se construye también la salud, el papel de la tradición, ¿no? La medicina tradicional tiene su sitio. Otra pregunta sería cómo se organiza el tema de la salud. La salud estamos organizando en varias áreas. Por ejemplo, la salud general, salud sexual reproductiva y las tres áreas también, que es las plantas medicinales, los hueseros y las parteras. Hablando de esas tres áreas, de hueseros, plantas medicinales y parteras, se organizan las compañeras de todos los compañeras que tienen esa... ese aprendizaje, que saben cómo atender como los pacientes de los hueseros o las hierbas, o también tienen conocimientos, pues. Entonces lo que hacemos es organizar a esos compañeras que tienen ese conocimiento, que siempre lo han hecho en la práctica. Entonces juntamos tantos parteras para dar capacitación a las nuevas compañeras que quieran aprender, y también los voceros, los que saben, conocen, han hecho ese trabajo, siempre lo andan practicando. También juntamos cuántos voceros hay en nuestros municipios, se organiza, y también organizamos jóvenes que quieran aprender, y se les empieza a capacitar. Los maestros ya son los que de por sí saben anteriormente. Y entonces, eso es lo que hacemos para tratar de rescatar esa sabiduría, ese conocimiento de los antepasados, para no acabar. Entonces, ahorita pues estamos organizando más de 300 compañeras que se están preparando para quedar con esa sabiduría de los antepasados. Y también en las plantas medicinales también hay compañeras y compañeras que conocen las plantas, con qué se cura, cuáles son las enfermedades que pueden curar con las plantas, y esa experiencia o conocimiento se está repartiendo en esas compañeras que han dado la voluntad de aprender para apoyar ya en las comunidades. Los compañeros que tienen ese conocimiento, casi no todas en las comunidades, son lejanas, pero ya ahorita estamos tratando de hacer llegar ese conocimiento en cada comunidad, para que ahí en cualquier problema de enfermedad, pues los compas que han practicado, han recibido capacitaciones, pues ya conocen las plantas con qué se cura la enfermedad. Eso es lo que estamos organizando en la salud de tres áreas, que es las plantas medicinales, el lucero y las parteras. Entonces así estamos organizándonos para poder rescatar ese conocimiento que tienen los antepasados. Porque hay personas que saben todavía y estamos tratando de reorganizarlos para poder fortalecer más esa área de la salud. En la salud general, pues están los compañeros y compañeras también. Está organizado entre los cuatro municipios también. Y ahí hay promotores que están ya capacitados para dar pláticas en las comunidades. porque también la salud, hay enfermedades que se puede prevenir dando así pláticas como la higiene. Entonces cada promotor de cada comunidad está dando pláticas en la comunidad para que todos los compañeros, bases de apoyo, los habitantes de la comunidad van conociendo ya dónde causa la enfermedad y ya van conforme la prevención, pues se va curando algunas enfermedades. Y donde no se puede evitar con la prevención, pues los promotores están más o menos preparados ya para dar algunos medicamentos en las enfermedades también. Y así pues donde no pueden los promotores, pues ya tenemos clínicas en algunos centros de cada municipio, se trasladan también ahí pues están las promotoras más avanzaditas, pues ahí van atendiendo a los pacientes ya en la comunidad, como que tenemos un poco más de avances y también las enfermedades están disminuyendo un poco. Y hay problemas graves que todavía no lo pueden atender los promotores, pues hace falta pues el conocimiento, pero en eso estamos también, para poder llegar a ese conocimiento, pues nos falta todavía, pero estamos a eso, para tratar de hacer más para la comunidad, pues, para todo que nos necesita. Eso es lo que estamos haciendo en la salud general también. También sobre la vacunación, pues los promotores ya saben vacunar, saben cómo hacerlo con las comunidades. Son los promotores los que andan ya atendiendo a los pueblos que ya estén resistentes. Quería hacer una pregunta en cuanto a la clínica de la mujer. Si nos puede platicar a través un poquito de ella, o tal vez pedirles permiso que hagamos una entrevista con una compañera de la clínica, si se puede en el día, o si nos quedamos mañana temprano, mañana en la mañana, no sé, si nos puede platicar un poquito ahora y ver si hay posibilidad de visitarla y de conocer un poco ese proyecto. Podemos platicar un poquito. Te escucho acá, te guía para que cada vez te Yo soy de Chile, cada vez están nada más. Sí, se puede, pero primero vamos a avisar a nosotros para que ellas están enteradas, para que cuando llegan ahí con confianza van a platicar con ellas. ¿Sí? Bueno, es que la mujer en la salud tiene un papel muy importante, pero sabemos que en la autonomía es muy importante también la participación de la mujer en todos los en todas las tareas. Y entonces también queríamos saber cuál es el avance de la participación de la mujer, ¿no?, para la igualdad, si hay algún trabajo que quieran comentarnos. Pues sí, como estamos organizados, pues hombres y mujeres, promotores y promotoras, y las compañeras, pues porque también tienen más confianza entre compañeras también, es muy importante allí en cuestión de la salud, pues ellos pueden platicarse como ellos quieran también las compañeras. Y vemos que también nos ha apoyado mucho en la cuestión de la autonomía, porque anteriormente pues como que la mujer pues estaba muy bajo, como que no tenía voz, no podía hacer nada. Pero en este caso estamos viendo que no, las mujeres están más decididas de hacer el trabajo. Incluso, como decimos, en las tres áreas, pues son puras compañeras que están organizadas para las parteras. Y sí lo han logrado hasta ahora, han tenido avances. Hay comunidades que ya ellos mismos se ven ya, se curan ahí, porque tienen también dirección las compañeras. También hay compañeras que sí se dedican a eso y es que están llevando adelante ese trabajo de las tres áreas, son puras compañeras, están ahí, pocos compañeros en tres áreas. Y en las otras áreas de la autonomía, de participar tanto en educación, en las juntas del gobierno, en cooperativas, existen cooperativas de mujeres, no sé. En la educación también, también tenemos ahí compañeras que están demostrándole a los alumnos que sí, las compañeras valen todos los trabajos, pueden hacer los trabajos de la educación, en los consejos, en la junta, en todo cargo que se pueda tomar, tienen voz las compañeras para poder hacer ese trabajo. Eso es lo que se ha visto hasta ahora, que sí se puede hacer tanto junto con las compañeras en todos los trabajos que estamos trabajando. Yo tengo una pregunta, ¿cómo se organizan las compañeras mujeres entre ellas? También convocan sus reuniones, por ejemplo, en este caso de la salud tres áreas, están organizados por municipios, que son los cuatro municipios, y hay coordinadoras que coordinan el trabajo. Hay consejos de salud que se organizan junto con las compañeras para poner las fechas de reuniones, poner las fechas de las capacitaciones. Y así están, hay personas también con cargos quienes organizan todo el trabajo de las compañeras también. Y en el encuentro de mujeres aquí en La Garucha, las compañeras mujeres dijeron que ya hay muchos avances, pero también el proceso es lento, ¿no? Que todavía faltan muchas cosas. ¿Cómo hacen el trabajo de conciencia sobre la ley revolucionaria de mujeres en las comunidades? ¿Cómo se platican esas cosas? ¿O qué pasa si alguien actúa en contra de esa ley? Pues todos los bases de apoyo zapatistas, pues como ellos son los que decidieron esa ley, cómo vamos a trabajarla, pues casi nadie actúa en contra de la ley, porque están todos de acuerdo cómo vamos a poder hacer o cumplir esos planes que tenemos, pues nadie está en contra de esa ley. Pues es lo que estamos viendo hasta ahorita. Las compañeras también pues ponen sus palabras, qué es lo que se acepta, cómo ven lo mejor, y es lo que podemos explicar un poco. Hay un factor, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas ahí recogidas habla un poco del tema de las cooperativas y cómo se organiza el trabajo, si se hacen cooperativas. Sabemos que hay proyectos de agroecología, no sé si están funcionando, cooperativas, otro tipo de trabajos cooperativos. Bueno, en cada municipio estamos trabajando en ese punto, pero siempre y cuando nosotros estamos bien organizados, porque a través de que para cómo cuidar la tierra, entonces primero se explica bien, porque para que así con los compañeros están bien claros cómo se trabaja la tierra, por ejemplo, para no contaminar, entonces debe de saber que la mejor forma es cuidar nuestra tierra, porque es la única forma de cómo trabajar. Porque ya vemos que si empezamos a contaminar nuestro pedacito de tierra, entonces se empieza a descomponer. Entonces lo que hacemos nosotros, hacemos reuniones de asamblea municipal, ahí donde hay un compañero se encarga de explicar, que nosotros le llamamos comisión agraria. ese compañero se encarga de asuntos agrarios, por ejemplo, cómo cuidar la tierra, cómo trabajar en el campo. Ese compañero, donde llegan compañeros, autoridades que se llaman comisariado autónomo, ahí llega el agente autónomo, y también que no solamente el compañero que puede ocupar cargo, ¿no? Hasta hay compañeras comisariadas, entonces hay compañeras agentas que se nombran en el pueblo. Entonces ahí en la asamblea, ahí se toca ese punto donde el compañero empieza a explicar así en general, así como estamos ahorita, ahí se da la información. Después, cuando se termina la reunión, ese compañero regresa, llega en su pueblo, entonces hace una reunión donde llegan los compañeros bases de apoyo y compañeras, niños y jóvenes, porque aquí en la autonomía pues se permite desde en la edad de 14 años ya puede un niño ya puede entrar en la reunión, donde ya puede escuchar cuál es el punto que se va a tratar. Entonces así estamos trabajando respecto a esa pregunta. De igual forma en las cooperativas, pues así también tienen sus respectivas autoridades que lo administran y dan informes también en la asamblea, como dijo el compañero, en unas reuniones municipales donde se reúnen todas las autoridades de cada pueblo, que son los comisariados, los agentes, llegan en esa reunión municipal. Ahí informan las autoridades cómo está trabajando la cooperativa, cuál es el avance que ha tenido, ha ocurrido algunos gastos. Así es que trabajamos con todo el municipio. ¿Y cooperativas agrarias? No sé si... Sí, cooperativas como de colectivos de milpa o caña, o también algunas tienditas que donde puedan comprar los compañeros, también nos trabajamos igual por en cooperativas, por ejemplo, colectivos municipales y colectivos de cada pueblo también existen. Más lo que se trabaja es la milpa en cada pueblo. De igual forma se cosecha, se da informe al pueblo, cuando se cosechó, donde se pone de acuerdo en los pueblos, se hacen los trabajos. Hay cooperativas de mujeres de distinto tipo, de que sea de producción para alimentación o de artesanías o de... En algunos pueblos sí, por ejemplo en Flores Magón hay de pollos, de tiendas, también de sastrería. Ya casi todos los municipios pues que tienen su colectivo de las mujeres, tienen tienda, tienen panadería, así como tienen máquinas para sastrería, pues todo tienen pues, ¿sí? Y algunos que tienen de ganado pues, así como nosotros, como de cada municipio tenemos colectivo de ganado, pues así estamos trabajando pues. No quiero agregar. Y en cada trabajo, por ejemplo, un colectivo de pan, entonces, y hay solamente pura mujeres, ahí no entran los hombres, porque para que se administre bien el trabajo tiene que nombrar un subpresidente, el secretario y el tesorero. Por ejemplo, el presidente es la que promueve, pero la compañera hace la reunión. Por ejemplo, si hay problema, quiere hacer una casa donde se hace el horno, entonces el presidente se encarga de promover la reunión. El presidente, el secretario es donde lleva el control, cuánto se vendió. Por ejemplo, si vendieron 500 pan, entonces tiene que apuntar, se vendió tanto. Y el tesorero se encarga de guardar el dinero. Por ejemplo, el tesorero nomás es un hombre que lleva el control de guardar el dinero. Entonces, así se trabaja en cada cooperativa. también del ganado, si es cooperativa de ganado donde trabajan de puro hombres, tiene que nombrar su presidente, el secretario y el tesorero. Así que en cada cooperativa tiene su representante para que se administre bien el colectivo. Otro tema que nos parece muy, muy importante en la construcción de la autonomía es el tema cómo se administra la justicia. Cuando alguien no cumple con la ley revolucionaria, puede ser fuente de un conflicto. ¿Cómo se resuelven los pequeños conflictos que puede haber en las comunidades o en los municipios? Bueno, aquí lo trabajamos. Por ejemplo, en esta oficina siempre hemos resuelto problemas entre compañeros, que son problemas leves, que a veces no se entienden, pues empiezan a chocar y llegamos hasta en las instancias de autoridades, como por ejemplo aquí, supongamos. Pues aquí solamente buscamos el acuerdo de las dos partes, cuál es la inconformidad de la parte afectada o el doliente, y tratamos de llegar a ese arreglo de un acuerdo, tratar de ser como mediadores, nosotros como mediadores, y dar a entender quién está equivocado y quién está en la razón. Así analizamos conforme las pláticas que ellos van a dar, y nosotros analizamos y le aclaramos pues que el compa está en la razón o tal hermano está equivocado, pues trátense de entender para que no haya ningún problema en cada poblado. Y muchas veces se soluciona así nomás, de esa forma, dándole explicaciones a los compañeros o a algún hermano que sea, no sea base de apoyo, pero también llega aquí y se entiende de una buena manera. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Pues hay problemas que la verdad pues hasta no hemos aplicado castigos, solamente les damos orientaciones y razones para no seguir con ese problema o para no llegar a un problema grave. Pues muchas veces que se soluciona nada más así con razones de dándole pues a las personas que llegan a ese error. Donde empieza a administrar o repartir la justicia, se empieza desde la comunidad que llamamos nosotros autoridad interna. Por ejemplo, ahí donde trabaja el agente autónomo. Entonces, ese compañero agente se encarga de resolver, de investigar los problemas. Por ejemplo, hay un problema que se surge en la comunidad, lo que hace el compañero, entonces, entre autoridades, no se interviene en la comunidad, sino que solamente la autoridad el que tiene derecho de arreglar el problema. Entonces, si hay dos o tres autoridades, entonces hay una oficina, una casa que nosotros llamamos oficina. Entonces, es donde llega la autoridad, entonces lo que hace el agente es citar la persona, el quejoso y el afectado. Lo que hace la autoridad, empieza a hacer la investigación. Después, cuando si la verdad del compañero quedó afectado o robó alguna cosa, entonces lo tiene que reponer. O nosotros, así de nuestra forma, así lo hacemos. Por ejemplo, si robó una vaca, no tiene que pagar la misma cantidad como lo pide el dueño. Entonces la autoridad lo que hace, levanta una acta donde ya se arregló el problema, se firma en ambas partes. Entonces el compañero quiere decir que ya se arregló el problema. Pero solamente el agente lo hace. Y si el agente arregló dos veces, tres veces, y si no llega ningún arreglo, lo que hace el agente hace otra, una constancia donde lo manda en el municipio, pero con un compañero que se encarga, que nosotros le llamamos honor y justicia. El compañero tiene cargo en el municipio. Ya ese compañero hace la citatoria, pero ya en el municipio lo que va a hacer es hacer una investigación, pero de acuerdo con el agente del pueblo, de la comunidad. si se arregló, entonces la autoridad de honor y justicia le va igual a hacer una acta y firmarlo, sellado con la autoridad de honor y justicia. Eso quiere decir se arregló el problema. Y si no arregla en el municipio, entonces el compañero o no, el que encarga de honor y justicia, entonces lo manda aquí a la Junta de Buen Gobierno, porque quiere decir que en el municipio no se arregló, ni tampoco en la comunidad, entonces porque la Junta de Buen Gobierno es la máxima autoridad, entonces ahí viene arreglar, como dijo el compañero Seferino, ya la Junta de Buen Gobierno empieza a buscar formas, en qué forma se puede llegar en un buen arreglo. Entonces, pero hemos visto que todo problema que surge allá en la comunidad, en la región, aquí se termina. Porque la Junta de Buen Gobierno lo que hace es hacer una buena investigación, se arregla con razones. Y además aquí en la Junta no piden dinero, no así como lo que hace del gobierno. Tienes que pagar un abogado para que tu defensa llegas en un, despacho de un gobierno. Tienes que llevar un abogado para que te apoye, tienes que pagar, pero aquí solamente con la razón es lo que estamos haciendo el trabajo de la justicia. Pero se relaciona en varias cosas, por ejemplo, si es un problema que viene de tierra, entonces quiere decir ese compañero honor y justicia ahí no se mete, porque es un problema de la tierra. Entonces, ¿quién lo va a arreglar? Es el compañero de la Comisión Agraria. Ese compañero, porque es problema de tierra, entonces empieza en el mismo procedimiento, empieza a hacer citatorias, de ahí hace una investigación, si es problema de entre ejidos, en otro ejido, lo que hace, lo llama el comisariado, para investigar dónde está el problema, si es problema de terreno, entonces para ver, entonces que traiga los papeles en ambos ejidos. Entonces, para analizar dónde está el problema, entonces, si es que se ve que hay una parte donde se están peleando, lo que hace la Comisión Agraria, entonces, hace la mitad para que se acabe el problema. Y si quiere que se llegue bien el arreglo, lo que hace la Comisión Agraria, hace investigación hasta en el lugar de los hechos. O sea, que se va el compañero para ver dónde está el problema. Así, pero si es problema agrario. Entonces, así estamos trabajando en cuestión de la justicia. Macho, ¿puedo preguntar? Sí. ¿Qué otro tipo de conflictos tienen aquí, excepto del conflicto de la tierra? ¿Qué otro tipo? Y si hay un caso que no se puede arreglar, que llega a ustedes, si no se arregla de ninguna manera, se repite el problema, ¿qué hacen? A veces nos pasa eso cuando no se arregla, nosotros no podemos darle la solución, entonces nosotros mediante una asamblea máxima de los cuatro municipios se informa este problema. Entonces ya la asamblea máxima pues lo define pues, y ya la asamblea lo determina ahí, ya le dice si es compañero, pues es que no obedece o no quiere aceptar cómo está la justicia, es pues como que se desconoce pues, como que no acepta pues la justicia. Ahora si es organizaciones, por ejemplo, otras organizaciones, entonces ya ese es un poco difícil, porque hay organizaciones que aparte de la violencia quieren hacer muchas cosas. Entonces también eso no se puede, hay a veces que no llegan a un acuerdo. Y cuando vemos que es apoyado por el gobierno, muchas veces lo denunciamos pues, esa reacción que está provocando, cuando analizándolo bien, que sí es que lo está provocando. Y cuando es hay razones, entonces tiene que llegar a un acuerdo en ambas partes. Si es un conflicto entre zapatista y otra organización, pues ya la base de apoyo, si es que están en razón a otra relación, ya se vienen con la que aceptan como la solución que aplicamos. Y cuando no, pues es las veces que denunciamos porque nos está golpeando sin motivo. Así llega el término de la solución. ¿Y qué otro tipo de conflictos tienen, excepto del problema de la tierra? ¿En qué piensa? que no era más simple. Más simple, ya no. Es que lo recuperamos. Por eso no es que está recuperando. Pero eso que ya, el alma. Hay problemas, hay. Mayor problema es la soga cuando el conflicto en que el sabe le hincha al bien. Ah, me siento bien. Pues lo vemos lo más prioritario en estos momentos que es de los tierras y en las tierras recuperadas. Hay algunos problemas también, acaso llegan en algunas organizaciones, también hay problemas de solares, por ejemplo, a veces en las líneas, también en problemas de parejas, que a veces se pelean, no sé, muchas personas llegan, y también eso tratamos de llegar a un entendimiento, le explicamos en ambas partes, y también regresan conformes con una acta de acuerdo en la mano, pues ya se arregló el asunto. También eso también. No entendí esto que dijo de solares, no lo entendí. Nomás quiero agregar un poco. El problema agrario, por ejemplo, lo que más vemos es que el gobierno, donde hay un buen río, digamos, o una cascada donde sirve bastante para del gobierno, entonces lo que hace el gobierno entonces compra el terreno y ya el ejidatario lo vende. Entonces quiere decir que el gobierno lo queda ya para que hagan una construcción. El otro problema, lo que está surgiendo, por ejemplo, como dijo el compañero, las tierras recuperadas, lo que hace el gobierno, entonces organiza a los paramilitares donde el propio gobierno le saca papeles, donde dice, no, pues toda esta superficie de 500 hectáreas que el gobierno lo arregló. Entonces ya el grupo de otra organización nos empiezan a provocar, dice que no, pues aquí van a salir porque nosotros tenemos el papel. Es la tranza que está haciendo el gobierno, es donde más estamos sufriendo, porque en otros municipios así está pasando. Pero nosotros sabemos que en 94, donde quedó recuperado, no podemos negociar. Pero el gobierno siempre busca varias formas como chingarnos. Otra, creo, de las preguntas ahí recogida, hablaba de los medios de las comunicación, si tienen radios comunitarios, si en el Carazón Col de la Garrucha hay una radio. San Miguel, macho. ¿Eh? San Miguel. ¿Eh? Te aterrado, San Miguel. Ah, solo la Camacho. Bueno, es lo que estás preguntando de radio comunicación. Sí, de medios de comunicación, sí. Si tienes radios comunitarias. Sí, sí, pero sí, pues sí tenemos un radio aquí. Ajá. Donde vamos a escuchar noticias o cómo está el avance de nuestra organización. Pues ahí está. Tenemos ese para trabajando ahorita ese. Y participan, digamos, los. ¿Está abierta la participación? ¿Cómo se organiza el sí, funcionamiento? Sí, de, nada más está, alguien está, sí, pues está pendiente para hacer ese trabajo ahí. Sí. Pues sí, de igual forma estamos organizados también hombres y mujeres, también una participación de eso. También la idea, pues ahí podemos difundir también lo del avance de la lucha, lo que se está haciendo. También podemos por medio de canciones revolucionarias, las historias que surgieron, lo que pasó en el 94, porque también hay personas que a lo mejor no entienden o por ignorancia no sabemos, pero a través con esa difusión como que llegan hasta sus hogares lo que es la función de la autonomía, cómo está el avance. Todo eso pues ya está llegando en todas las comunidades, en algunos pueblos que no son bases de apoyo. Está llegando a toda esa información. Y vemos que la radio comunitaria es muy importante para difundir toda esa experiencia que estamos haciendo y también se platica lo de la educación, lo de la salud, cómo está la atención de la salud, como hablamos de la clínica, que se atiende ahí todas las personas, no distinguimos organizaciones, sino que a todos se atienden. Eso también difundimos en la radio, de igual forma la educación. Así estamos haciendo publicaciones en todas las comunidades donde llega el alcance de ese radio comunitario. Aquí en Caracol 3 estamos trabajando en dos partes, en dos radios comunitarios. Entonces, esos dos radios, entonces vemos de que es un avance para nosotros, porque así como acabo de hablar el compañero Seferino, porque ahí vemos de que hay mucha gente, los que no son zapatistas, que también escuchan en la radio, de que ahí pasa un buen mensaje de que cómo está el gobierno, por ejemplo, el debate del gobierno, cómo está haciendo la política, cómo está engañando en lo económico, en lo donde siempre hace el gobierno. Entonces, en la radio comunitaria, pues también habla el derecho de las mujeres, porque también hay compañeras que también son locutoras, que también hablan en la radio. Entonces, es donde habla cómo está el derecho de las mujeres, que no es así como el gobierno, que no nos deja hablar ahí, pero en la radio comunitaria también hablan las compañeras, por ejemplo, la prevención de salud, de la educación y cómo está la historia de nuestro antepasado. También ahí lo pasamos, historias, cómo hicieron nuestros abuelos, cómo trabajaban en las fincas, cómo trabajaban, pero menos paga. Entonces ahí estamos pasando ese mensaje para que los niños, porque esos niños ya no saben esa historia, pero cuando en ese radio ahí se escucha. Entonces ahí vemos de que ese radio comunitario nos ha ayudado bastante, porque ahí se escucha todo. Y además pasamos mensajes, comunicados, como dijo el compañero Seferino, para pasar canciones revolucionarias también. ¿Sí? Compañero, una pregunta tal vez, o propuesta, tal vez sería posible también platicar un ratito con alguna persona de la radio, ¿no? También, tal vez, si lo hacemos con la persona responsable de la clínica, tal vez también podemos platicar un ratito con... hacer una plática con los que trabajan en la radio. Sí. Я хого тебе, когда еще я в Европе. Я хого тебе. Да, когда ты. Да, когда ты сейчас на матч. Я когда ты сейчас на. Pero después te vamos a dar la respuesta. Sí, voy a vigilar. El secretario lo va a ir apuntando cuáles las que se van a responder. Adiós, clínica. Entrevista de clínica. Clínica es el bueno administrador. ¿Es muy larga todavía la plática? Bueno, creo, yo no recuerdo, yo creo que más o menos las preguntas, le estaba preguntando aquí a los compañeros si hay alguna más. Yo por mi parte. No hay que ir. ¿Ah? No, luego igual, como le preguntamos por lo de la clínica y de la radio, si les parece conveniente, tal vez que encontremos a otras personas de otras áreas, de educación, de comunicación, como vean ustedes, de quien esté también aquí presente y que esté disponible, tal vez pues, nos interesaría igual si se puede encontrar más personas más al rato, en la tarde o mañana en la mañana, como le parezca conveniente a la Junta, pues. Ajá. Podría ser. Sí, también, pero te vamos a dar las respuestas al rato. Sí. Porque aquí van a quedar hoy en la tarde, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, está bien. Sí, se puede y, bueno, como decía la compañera hace rato, ajá, como parece que terminamos lo de las preguntas, pues que nos digan un poco si nos podemos quedar y entonces cómo colocarnos para igual trajimos como...